la maldita con otro se fue. Y si ella vuelve, no la perdono por tu falsía y tu mal proceder. A ella le gustan hombres de dinero, yo no tengo nada, me toca perder. A ella le gustan hombres de dinero, yo no tengo nada, me toca hombres de dinero, yo no tengo nada, me toca perder.